Es imposible que lo que mucho vale no cueste algo, pero considera si es mejor abandonarte tú mismo o abandonar algo que te pertenezca. Sacude el yugo. Mejor sería romperse el cuello de una vez que tenerlo siempre cargado. Mi Gym en Casa, episodio 256. Muy buenos días a todos, volvemos con Séneca, los episodios que más os gustan, estos en el que hablamos del cómo vivir, ¿no? Y traigo este punto de vista de los estoicos, más concretamente de Lucio Aneo Séneca cuando lo escribía a su amigo Lucilio, y tenemos la suerte de que hayan llegado a nuestros días pues sus 125 cartas. Hoy os voy a traer una que he llamado Sacude el yugo. El título original que pusieron en su día los traductores fue ¿Cuáles son las ventajas de la tranquilidad? Por si queréis buscarla por ahí. Y en ella Séneca nos da un tirón de orejas para que realmente nos centremos en lo que es importante en nuestra vida y dejemos de lado lo que no lo es, ¿no? O dejamos un poquito más apartado. Centrarnos en lo importante, qué es lo que importa en tu vida, ¿no? Eso lo hemos hablado alguna vez ya. Pues aquí Séneca nos da su punto de vista y nos sacude ahí, nos dice, pero tío, date cuenta de lo que es importante. Ya está de camino el libro Las cartas de Séneca, cartas de un estoico. Ha habido un problema, yo qué sé deciros, de plazos, pero bueno, ya está otra vez en camino. Yo creo que en un par de meses, si estás escuchando esto, septiembre, octubre, en noviembre estará prácticamente el libro ya listo. Si escuchas esto posteriormente, pues en mijimencasa.com/Séneca, ahí lo tendréis los enlaces para poder descargarlo, incluso que os llegue a casa en formato papel, que es la idea, ¿no? Leer esto ahí a la sombra de un árbol, sin nada electrónico y en papel, y leerlo y empaparte de ello. Bien, ¿qué más os tenía que decir? Ah, bueno, sabéis que hay tomas falsas al final del episodio, en este ya ha habido, nada más empezar ya he metido la gamba, y en el anterior también la subo. Los que estáis como socios podéis escucharlas con el feed de este premium. Y los que estáis en iVoox, pues también, los que estáis en iVoox apoyando. Venga, vamos ya con ello. Doy el turno a partir de ahora, habla Séneca. Vamos a encender esa hoguerita. Me regocijo mucho cuando recibo tus cartas, que me infunden esperanza, porque ya no prometen de ti, sino que responden. Continúa así, te lo pido y te lo ruego. ¿Qué cosa mejor puedo pedir al amigo que aquello que pediría para él? Exímete, si es posible, de las tareas de los negocios. Hemos perdido ya demasiado tiempo. Comencemos a recogernos en la vejez. ¿Quién podrá censurarnos? Si hemos vivido en alta mar, muramos en el puerto. No pretendo con esto que te hagas famoso en el ocio, puesto que no debe hacerse de él vanidad ni misterio, ni quiero tampoco impulsarte a la soledad y al retiro, exagerándote la corrupción de los hombres. Procura solamente, si tu ociosidad es conocida, que no brille demasiado. Asunto propio es de los que pueden disponer de sí mismos, deliberar si quieren pasar su vida en la oscuridad. Pero esto no te sucede a ti. Tu talento, tus escritos y tantos amigos ilustres te han dado a conocer bastante. Y aunque procurases ocultarte, el brillo de tus bellas acciones, siendo inseparable de tu persona, te descubriría enseguida. Sin embargo, puedes permanecer en tranquilidad sin que nadie te censure ni experimentes remordimientos. ¿Qué abandonarás que pueda producirte pesares? ¿Clientes? A decir verdad, ni uno solo se adhiere a tu persona, sino a alguna ventaja que encuentra en ti. ¿Amigos? En otro tiempo se buscaba la amistad, ahora solamente se consulta en interés. Tal vez algunos ancianos te borrarán de su testamento cuando dejen de verte, y personas asiduas en tu casa marcharán a otra. Es imposible que lo que mucho vale no cueste algo, pero considera si es mejor abandonarte tú mismo o abandonar algo que te pertenezca. Le agradecería a Dios que hubieses permanecido en el estado de tu nacimiento y que la fortuna no te hubiera levantado tanto, pero la prosperidad, gobiernos y magistraturas, con las esperanzas que les acompañan, te han impedido contemplar las dulzuras de una vida apacible y tranquila. Todavía obtendrás cargos más importantes y estos te atraerán otros. Pero, ¿cuál será el fin? ¿Qué esperas para descansar? ¿Conseguir todo lo que deseas? Nunca llegará ese momento. Las causas que producen las pasiones forman un encadenamiento parecido a las que producen el destino, Las unas toman origen en el fin de las otras. Te has entregado a un género de vida que te mantendrá cautivo siempre. Sacude el yugo. Mejor sería romperse el cuello de una vez que tenerlo siempre cargado. Si te encierras en la vida privada, todo te parecerá más pequeño, pero te satisfará completamente. Mientras que ahora multitud de cosas que se te ofrecen por todas partes no pueden contentarte. ¿Prefieres la abundancia que no llena a la escasez que sacia? La felicidad es ávida y está expuesta a la codicia de los otros. Y así como nada puede saciarte, tampoco saciarás tú a los demás. Me dirás, ¿cómo saldré? De cualquier modo, considera cuántas cosas has emprendido por adquirir honor y riquezas. También es necesario emprender algo para adquirir la tranquilidad o bien decidirse a terminar la vida. En el movimiento de los negocios y en el tumulto de los cargos públicos, agitado por continuas oleadas que ni la agudeza de tu ingenio ni la dulzura de tu carácter podrían evitar. Mas, ¿de qué sirve que quieras descansar? Tu fortuna no lo permite. ¿Qué será, pues, si todavía la aumentas? Este aumento solamente servirá para multiplicar tus temores. Quiero recordarte en este punto una buena frase de Mecenas, cuya verdad justificó con su propia experiencia. La mucha altura se asombra a sí misma. Me preguntas en qué libro lo ha dicho, en el que se titula Prometeo. Esto quiere decir, la mucha elevación asombra. ¿Existe alguna grandeza en el mundo que merezca que se pronuncien tan extrañas palabras? Aquel fue un hombre ingenioso que hubiese dejado, sin duda, un gran ejemplo de elocuencia romana si no le hubieran enervado las riquezas, o mejor dicho, castrado. Igual solo te alcanzarás si no arrías velas y saltas a tiempo, como aquel intentó hacer demasiado tarde a tierra firme. Podría con esta sentencia de Mecenas dar por pagada mi deuda contigo, pero si te conozco bien, me promoverías un pleito, no queriendo que te paguen moneda nueva, aunque de buena ley. Es necesario, pues, que tome otra de Epicuro. Debes cuidar de aquellos con quien tengas que comer y beber, antes de ver qué vas a beber y a comer, porque saciarse de viandas y la compañía de un amigo es vida de león o de lobo. Pero esto no te sucederá si no te retiras, porque verás comer a tu mesa todos aquellos a quienes el nomenclátor de tu casa elija entre la turba que acuda a saludarte. No es en una sala donde se hace amigos, no es en la mesa donde se les prueba. La mayor desgracia del hombre, que tiene altos empleos y grandes bienes, es tener por amigos aquellos de quien no lo es él, imaginando que los favores que les dispensa tienen bastante eficacia para granjearse su amistad, a pesar de que existen personas que aman tanto menos cuanto más tienen que agradecer. Si prestas una cantidad pequeña, te haces un deudor. Si prestas una grande, te haces un enemigo. ¿Acaso no servirán los beneficios para crear amigos? Sí. Sirven para ello si has sabido elegir personas dignas de recibirlos, si has dado con discernimiento y no a la aventura. Así pues, mientras ordenas tu conducta, sigue el consejo de los sabios y atiende menos a lo que das y más a quien lo recibe. Adiós. Brutal, brutal, me encanta. Yo creo, fijaos lo que os digo, que después de la primera carta que os traje, que os compartí en este podcast en el episodio 191 del uso del tiempo, esta es la que más me gusta, si no me gusta más esta. Qué bonito, ¿eh? Como he hecho ahí un juego de palabras. Me gustaría recuperar tres frases porque me parecen brutales para que os llevéis. Los que no estéis en el correo de Séneca, que no las recibís todas las mañanas, pues por lo menos que os las quedéis y que le deis una vuelta. Es imposible que lo que mucho vale no cueste algo, pero considera si es mejor abandonarte tú mismo o abandonar algo que te pertenezca. Acojonante, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Esto, bueno, si os fijáis, ¿no? O sea, esto ya es el minimalismo. Esto parece que lo hemos inventado ahora los modernos. Y esto es más viejo que la leche. Fíjate, hace 2000 años, ¿no? Es minimalismo, minimalismo. Otra frase, venga. Sacude el yugo. Mejor sería romperse el cuello de una vez que tenerlo siempre cargado. Sin comentarios. Y luego hay otra por aquí que también os quiero compartir. De Epicuro. Epicuro también es uno de los grandes. Séneca le cita casi en cada, diría casi en cada, en todas las cartas, no, pero sobre todo las primeras, lo citan un montón de ellas. De hecho, muchas, lo del correo de Séneca, muchas frases que cita Séneca, o sea, que muchas frases que se recogen ahí son de Epicuro también, porque Séneca le cita, ya os digo, un montón de veces. Es como el maestro del maestro. Esta es de Epicuro. Debes cuidar de aquellos con quienes tengas que comer y beber antes de ver qué vas a beber y a comer, porque saciarse de viandas sin la compañía de un amigo es vida de león o de lobo. Es buenísimo, me encanta. Bueno, pues hasta aquí este episodio de Séneca. Espero que os haga reflexionar. Si queréis leerlo en la noche, en el teléfono, lo dejo en la nota del episodio, está este texto. Si lo queréis en formato bonito para ponerlo ahí en vuestra habitación, ahí, ¡pam!, clavado ahí en la pared, y que no se os olviden estas enseñanzas de Séneca, lo podéis imprimir en migimencasa.com/Séneca. Tenéis ahí todas las cartas que hemos visto hasta ahora, cada una por un eurillo, por lo que es el formato PDF, y los que sois socios tenéis acceso ahí a esas cartas, lo podéis descargar, ya va incluido, ¿vale? Y ya os digo, el libro está en proceso, estoy trabajando ya por terminar de las últimas correcciones, maquetar y esos rollos, y bueno, lleva estando en proceso varios meses, pero ya está, que se ve la luz al final del túnel. Entonces, pronto, espero que, ya os digo, en un par de meses o por ahí, algo más, esté ya disponible en Amazon. Pero la idea es que Amazon, he dicho, bueno, no está aún decidido, pero yo diría que sí. La idea es esa, que para de cara a Navidad, pues podéis regalároslo o pedirlo a los reyes para que los regalen o lo que sea. Bueno, ya me entendéis. Bien, nada más. Espero que os haya gustado este episodio. Muchas gracias por esos me gusta en iVoox, esos comentarios, sobre todo por apuntaros como socios para, en este caso, aparte de entrenamiento, cursos, rutinas y demás, pues que podéis tanto descargar esas cartas como recibir una frase de Séneca o de Epicuro o de otro gran estoico todas las mañanas en vuestro correo para que mientras tomáis el cafecito o el té o lo que leches toméis, pues reflexiones un ratito sobre la vida y sobre cómo vivir. Nada más, ser responsable para ser feliz. Adiós. Muy buenos días a todos. Por fin volvemos con Séneca, con este gran estoico, con sus cartas. Que este tema sé que es el que más os gusta, porque todos coméis, os preocupáis por la alimentación, casi todos, muchos entrenáis, pero todos vivís, ¿no? Y os gusta hablar del cómo vivir. Y bueno, y desde el punto de vista del... Nada más. Muchas gracias por estar ahí escuchando episodio tras episodio. Ser responsable para ser feliz.